Cartel Records, Los Traficantes Musicales. Los Traficantes Musicales. Búscanos en Facebook como Cartel Records. ¡Para la música, DJ! ¡Ok! ¿Te parece que empecemos así? Aquí me tiene bien clavado.

búscanos en Facebook como Cartel Records. Ahora, DJ. Te vas, amor. Te vas, amor.